Estamos recibiendo a Martín Andrada de la Dirección Nacional del 26 de Marzo, responsable de la Departamental de Paysandú, también de la Regional Norte. Martín, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañero. Un saludo grande a todos los oyentes. Feliz año. Y bueno, acá estamos, empezando el año. Bueno, Martín, justamente en las primeras horas... Es complicado y empezando ahí. Sí, en estas primeras horas del año, Martín, uno tiene que mirar un poco para atrás lo que dejó también este 2021 que se acaba de ir. ¿Qué conclusiones podemos estar sacando, más o menos, empezando por, obviamente, por lo que es Paysandú? Bueno, un año muy complicado, ¿verdad? En el tema de trabajo, creo que las clases populares han recibido y se han profundizado los problemas, ¿no? Podemos llamarles por la pandemia, por lo que sea, pero los trabajadores, la situación del pueblo en general acá en Paysandú, como en todo lo que nosotros conocemos y escuchamos, la realidad es, creo que fue un año muy complicado. Y que también se avizora pocas soluciones, ¿no? Claro. Entonces, uno lo que apela es a que la gente se organice más, levante la visión y que es posible cambiar las cosas, ¿no? Y que no, que esto ya no resiste más parche ni nada, la situación de los trabajadores. No podemos enmendar más, porque están los resultados de la desocupación, están los resultados de la calidad de vida de los uruguayos, y no hay otra que los trabajadores tengamos que ver de qué manera impulsar alternativas de sociedad que bueno, que todos los días no tiene que hacer pensar y que es posible, ¿verdad? Que no es que se pueda, bueno, esto lo podemos hacer de esta manera, un día sí, otro día no, acá ahí se necesita un cambio real de la situación, porque bueno, lo que hemos vivido, ¿no? Lo que los trabajadores estamos padeciendo desde el tema de los últimos consejos de salario, cómo se han dado, las futuras proyectos de país que hay en juego y que lleva a dar adelante reformas que atentan contra la calidad de vida de los uruguayos en el futuro, ¿verdad? Hablemos directamente como es el tema de la reforma de la seguridad social. Martín, hablabas de proyectos justamente de país y ponemos arriba de la mesa lo que es la forestación. Estás en un lugar del país donde en los últimos días se ha vivido momentos muy difíciles como los incendios. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y con mucha tristeza vivimos esas situaciones, ¿no? No tan de cerca como esos pobladores de la zona, pero sí teníamos contactos. Estuvimos en algún momento en la zona y vimos la realidad, ¿no? Conocíamos la realidad de esos trabajadores, de esos pueblos del interior. Y en este momento creo que uno dice, bueno, el modelo que nos presentaron hoy vigente con esta realidad de lo que nos pasó, creo que es hora de mirar que esto no va más. Uno escuchando algunas entrevistas diciendo de que hay que resguardarse mejor, que tomar otras precauciones, lo que hay que poner arriba de la mesa que este modelo puede seguir adelante. Y hablemos si este modelo le ha dado garantía de vida, de condiciones de vida, de calidad de vida a esos pueblos, porque nosotros lo conocemos. Nosotros hemos estado en Guichón, en Orgoroso, en Las Giras, en Piedras Coloradas. ¿En qué condiciones viven esos trabajadores? Esos trabajadores que trabajan en los distintos lugares, establecimientos estos de la plantaciones de árboles. ¿Le han salvado las condiciones? ¿Tienen otras condiciones de vida? No, cada vez son más precarias. Cada vez menos trabajo, porque también la tecnología juega a favor, y bueno, y hoy ven peligrado hasta la vida por eso. Nosotros mirábamos, un compañero nos hacía mirar el por internet en la zona, ¿no? Y son puntitos, los pobladores son puntitos, esos pueblos son puntitos al lado de grandes extensiones de árboles. Entonces, acá hay que ver también, ¿es la vida o el capital? En eso se debate la gente con esto, ¿verdad? Claro. Martín, y en esto entraron en juego varios temas, ¿no? Está ese modelo, está además, bueno, cómo están las forestadoras preparadas para enfrentar una situación así, la situación de los bomberos con hasta qué grado de recursos tienen, de recursos materiales, de recursos humanos y de preparación de esos recursos, y también lo que se vio de la respuesta de la gente, ¿no? No, sin duda. Mirá, para que vos sepas, el destacamento de Guichón, que es la segunda ciudad de Paysandú y que está rodeada de toda esta situación, tiene 4 personal de bomberos. Y nadie duda de la capacidad. Claro. Pero el tema es que de qué se nutren para dar una respuesta. Acá sin duda la respuesta le dio la misma gente. La gente de a pie, la que corría, la que buscaba cosas, que salió en sus medios, en sus motos, cualquier cosa que tenía, en sus bicicletas, salía a dar una mano a juntar, llevaban bolsas de hielo para los compañeros que estaban apagando, todas esas situaciones. Acá escuchábamos a los bomberos, decían, bueno, acá contamos con 40 bomberos, pero mucho más gente y muchísima gente, pues el común. Claro. Se alistó ahí y bueno, y que los bomberos con su capacidad pudieron organizar a esa gente para dar una mejor respuesta, ¿verdad? Sí. Entonces, y creo que no se trata de tener un destacamento más grande. Yo creo que la dimensión de esta catástrofe, de estas cosas, escapa más allá de que vos puedas tener un cuartel, no sé con cuántos bomberos. Yo creo que eso lo hablamos en distintas veces, que cuando pasábamos por ahí, mirábamos, mirá si un día esto agarra fuego, no lo para nadie. Y no lo para. Los mismos bomberos dijeron el otro día, cuando si nos hubiese sido por el agua, por la poca lluvia que llevamos, no se hubiese complicado más. Claro. Entonces, no se trata lo que se trata acá es decir y poner un parate, realmente. ¿Esto sirve? ¿En qué condiciones? ¿Para quién? Bueno, porque aquellos dueños de estas forestales, sin duda que no están ni cerca de acá, ¿no? La están mirando bien cómodo. Ellos no pierden nada, está todo asegurado, y lo que haya que pagar, sin duda que va a poder por parte del Estado, digo yo, ¿no? Así que, y tenemos que ver todo lo que ha afectado este modelo forestal, ¿no? Porque hablamos de los productores. Saben que acá la Pili cerró. ¿Y por qué cerró la Pili? Pili, recordemos por las dudas, que es industria láctea, ¿no? Es industria láctea, ¿no? ¿Por qué cerró? ¿Y por qué se terminó la cuenca lechera de productores chicos que llevaban, producían para la fábrica? Entonces, ¿y por qué se terminaron? ¿Y por qué las forestales fueron comiendo todo lo que es producción chica? Se secan las cañadas. Ya antes vos te encontrabas con cañada por todos lados, hoy no se encuentra, a pesar de que podamos decirle de la gran seca que hay, pero no se se han secado esas cañadas naturales que había. Las contradicciones que todo tiene, ¿no? Porque también uno escucha y ve y tiene compañeros que han andado en la vuelta con el tema de las abejas. Tienen que pagar a las multinacionales para que la dejen tener las abejas en los lugares donde hay árboles. Tienen que pagar. Como también pagan algunos para echar su ganado ahí adentro. Sí, nos contaba un productor recién, antes que habláramos contigo. Y también con el tema de las abejas. Andan acarreando los cajones de un establecimiento forestal a otro. Entonces, todo la llevan de ganar ellos, y la gente con el riesgo latente, ¿no? También ahí nosotros tenemos ahí cerca de, en Guichón mismo tenemos las plantaciones del vivero de UPM. ¿En qué condición está esa gente? Esa gente, esas mujeres que trabajan ahí a altas temperaturas, con grandes problemas, que nadie, no se denuncia. ¿Por qué? Porque es prácticamente la única fuente de trabajo que hay ahí, en las condiciones que están. Mucha gente nos cuenta, viven a perifar para aguantar los dolores de cabeza, con los productos químicos. ¿Cuántas veces los compañeros de Guichón han denunciado que el arroyo Santana está contaminado por el tema de los agrotóxicos? ¿Cuántas veces los compañeros hace muchos años denunciaban la situación de la cercanía de las plantaciones a los centros poblados, que había que regular, decían los compañeros, hay que regular que a tantos kilómetros recién se puedan tener las plantaciones, lejos de los centros poblados? Nada se hizo caso a eso. Caso omiso, porque seguro a ellos les importa la ganancia y no a la gente. Eso está arriba de la mesa, ¿verdad? Martín, ¿y qué papel juega la intendencia y el gobierno en la población para consolidar esta realidad? Y que el gobierno y la intendencia, y lo que van a hacer es ponerle parche, a ver qué le pasó a algunos productores, a algunos que tuvieron que abandonar sus casas, pero soluciones. Acá nosotros lo que necesitamos es solución de fondo. No podemos seguir más con esto. Nosotros a veces, estos días veíamos muchas fotos de que algunos aparecían en algunas organizaciones para ayudar a la gente ahí, sí. Ahí yo creo que acá no se trata mucho de fotos, sino de poner arriba de la mesa, hacer un balance y si realmente esto puede seguir, ¿verdad? Hasta uno veía que la semana pasada se discutía en el Parlamento si esto o no, el veto del presidente. Yo creo que ahora va mucho más allá de eso. Ahora tenemos que ver y la misma gente de decir hasta cuándo va esto, hasta cuándo sirve, si es realmente que sirve, ¿no? Con los riesgos que todo tiene y lo que puede dejar para el país. ¿Qué puede dejar para el país? Esto, alguna desgracia como esta. ¿Y cómo se recupera? Eso tiene que estar arriba de la mesa. Y no se trata de ponerle más garantía para los fuegos, se trata de cambiar el modelo. A nosotros nos parece ahí, nadie habla de cortarle los árboles. Bueno, hasta acá es la plantación. Y aquí en más tenemos que ir reconvirtiendo a lo que éramos, un país agroexportador, ganadero, lechero. ¿Cuántas cosas están arriba de la mesa? Y con el tema de la alimentación, hoy tenemos gente con problemas de alimentación en el Uruguay. Somos 3 millones y no le podemos dar de comer a los, teniendo todas esas tierras ricas. A árboles no come la gente. Martín, fíjate, mientras estamos hablando nos escribe la compañera Corina De Vita del Frente Delia Villalba, que por cierto después vamos a escuchar un resumen del testimonio que tomaron ayer en la audición que tienen los domingos aquí en la radio de Ignacio Andrada sobre lo que se vivió por allá. Pero Corina nos recuerda, saludando, y dice: datos sacados de los balances de las empresas, UPM de Fray Bentos gana más de $1,000,000 por día y Montes del Plata más de $760,000 por día. Datos de los balances, ¿no? ¿Y qué te parece? Gana, vos decís gana, ¿no? Sí. Y nosotros veíamos y estábamos contando con esa gente en las condiciones que vive esa gente, ¿no? Uh-huh. Porque veíamos en la carretera cómo salían para afuera con sus colchones, con sus animales a cuesta. Claro. Entonces, a eso tenemos que ir. Y eso se tiene que sensibilizar. A la clase política, aquellos que pregonaron esto y que defienden esto, ¿no? Porque las declaraciones que hay, nadie se opone a las forestales, porque enseguida se cubren, ¿no?, distintos legisladores que han salido, y si nosotros no estamos en contra de la forestación, ¿y ahora qué van a decir? Claro. ¿Eh? Y no sabés que los pobladores nos decían, y estaría bueno algún momento tener algún poblador de ahí, dice, de nosotros se acuerdan cuando hay desgracia, de nosotros se acordaron, dice, cuando hubo una violación en Piedras Coloradas, y ahora que vinieron los canales de Montevideo y de todos lados, ahora aparecieron con el incendio, pero no se acuerdan de nosotros cuando no tenemos trabajo, no tenemos para darle alimento a nuestros gurises, cuando no tenemos nuestras viviendas precarias. Y ahí aparece Monte del Plata con algunas cosas para los gurises que están estudiando, pero limosna. Claro, sí. Limosna. Nosotros necesitamos para nuestra gente otras condiciones. Se las tiene que dar el Estado, además, sí, no las empresas, ¿no? Sin duda, las tiene que dar el Estado a partir de generar otro modelo. Claro. No hay otra, porque esto lo que genera es ganancia para dos o tres y miseria para la gran mayoría de los pobladores. Muy bien. Además, Martín, es la realidad que no quede en un episodio de verano esto, ¿no? Y en fotografías impactantes y videos de las llamas, de las carreteras llenas de humo. Esto debe plantearse como un tema que también se incorpore como una prioridad en el año, trabajar sobre esto, ¿no? Yo creo que sí, que tiene que ser prioridad. Tiene que ser prioridad. Sin duda. Y realmente creo que ahora quienes planteamos una alternativa diferente de país, de producción, o sea, ¿qué nos pueden estar diciendo? Que somos sesentistas, que somos anticuados, que no estamos de acuerdo a las realidades del mundo. Bueno, esta es la realidad que hoy tenemos y que creemos que nosotros, como fuerza política, como 26 de marzo, Unidad Popular, cuando nosotros planteábamos esto en lo departamental y en lo nacional, de la producción de alimentos, de la producción de como es de ganadería, ¿no?, reflotar, sí, los frigoríficos municipales, el acopio de otros alimentos, ¿verdad? Que decíamos, bueno, la intendencia acá, ¿cuántos comedores tiene?, ¿cuánta producción puede salir de nuestras tierras? Bueno, hoy tiene que estar arriba de la mesa eso, o es eso, o es la miseria, y también la miseria sumándole el tema de la vida, ¿verdad? Exacto. Martín Andrada, gracias por estos minutos. Bueno, tenemos previsto más adelante algún otro contacto a nivel de prensa de la zona por allá para completar un poco todo este cuadro. Gracias, Martín. Un abrazo. Un abrazo grande, saludo a toda la gente y bueno, será un año de mucho trabajo con esto y con los otros que tenemos también proyectados. Así será. Un abrazo, hasta pronto.